con esa forma de ser has matado lo que enamorado un día encantó a mis ojos. Con esa forma de ser has matado lo que enamorado un día encantó a mis ojos. Por luchar para enamorarte, para llegar a tu altura y complacerte en todo. No había canción que estuviera de moda que si en algo te elogiaba corría a dedicarte. Y eso que no nos hemos casado, para que creas que eres la dueña de mi tiempo y de mis alegrías. Si no te gustan mis parrandas y que no beba, no amarguen mis días. Yo a ti te he sido fiel en cuerpo y alma, en ti desperdicié tantas palabras. ¿Por qué tanto fregar si tú me conociste bebiendo? Me conociste cantando, si tú me conociste parrandeando. Ay, entonces, ¿cuál es el cuento? Ay, entonces, ¿cuál es el cuento? Compadre Carlos Rojas, salúdeme a Homero Lando y José Luis González, el joven, el joven. Cuento.